¿Cómo han llevado, ustedes nacieron con ese objetivo al Zurich? El Zurich nace con la idea de que mostrar el arte no solo para una élite, sino que el arte es parte de la comunidad y que el arte puede llevar a cabo y puede permitir que la gente reconozca no solo su memoria histórica, sino reconozca aquellas cosas que tal vez forman parte de la cotidianidad, pero la gente no les pone atención. Por eso es importante que... Muchas veces se piensa que el arte debe estar en una galería, en un museo. Exacto, que el arte está como alejado del público, alejado de la gente. En cambio, al Zurich trata de acercar el arte a las personas. Acercar al arte. Y bueno, también les recuerdo, queridos oyentes, que estamos en compañía de Elizabeth Bollert. Usted viene desde Colombia, ¿no es cierto? Sí. Y va a realizar una conferencia acá en el marco de este encuentro de arte y comunidad. ¿De qué se trata la conferencia que va a presentar? Bueno, la conferencia, ya te voy a explicar. Sí, la conferencia reúne a varios artistas, a varios gestores culturales, para que nos muestren un poco la visión y cómo es el accionar dentro del espacio cultural, pero llevando propuestas no solo, como te decía, no solo que estén arriba subiendo las salas, sino que estén también con las personas. Después de la conferencia hemos llamado Visiones y particularidades del accionar sociocultural en la lógica comunitaria. Esto se va a realizar este martes 21 de octubre a partir de 19 horas, justo aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, desde las 19 horas. ¿Cuál sería el espacio acá en la Casa de la Cultura? Es en el aula Benjamín Carrión. Tendremos esa conferencia entonces este martes 21. Y bueno, ¿se va a compartir tal vez un poco las experiencias de Colombia dentro de los escenarios públicos, el arte y la comunidad? Exacto. Gracias por la invitación al Zurich. Y voy a presentar un proyecto que se llama La Otra. Y yo soy cofundadora y directora artística de La Otra, que comenzó en el 2007. Y vamos a presentar la trayectoria que ha comenzado en la ciudad de Bogotá. También hemos hecho ediciones en Cartagena y en la isla de Tierra Bomba. Y el año pasado transformamos el evento a una bienal. Y también maneja estos temas de pues ejes conceptuales sobre fronteras visibles e invisibles, sobre memoria histórica y sobre ecología radical. Y bueno, el proyecto La Otra, ¿cuánto tiempo lleva ya en Colombia? Pues el próximo año va a ser la novena edición. Y detrás de este proyecto, ¿cuántas personas trabajan? ¿Existe tal vez la colaboración más allá de esta iniciativa privada con ámbitos públicos, comunitarios? Pues es un proyecto bastante independiente y sí tenemos apoyo el año pasado también de la Secretaría de Cultura de Bogotá, del Ministerio de Cultura. Pero sí es un esfuerzo colectivo y es un proyecto colaborativo que siempre se da con los artistas invitados, con las comunidades, con la ciudad. Es un proyecto más colectivo, más que, digamos, público-privado. Y bueno, en esta conferencia vas a participar tú con algunas otras personas de Colombia, con alguien más, ¿veniste del hermano país? En esta ocasión, en este viaje, vine con una colega que se llama Sandy Morales, que también trabaja en el proyecto de La Otra Bienal. Sí, perfecto. Y bueno, regreso con Cristina. Este encuentro se va a mantener hasta el 31 de octubre, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuáles son los otros eventos, las otras actividades que el público va a poder conocer al sur de nuestra capital después del 21, después de esta conferencia? Bueno, el 24 de octubre, el viernes 24 de octubre, tenemos la presentación del proyecto Casa Móvil Solidaria, que es desarrollado por un artista cuencano, Diego Muñoz, que construyó dos casas móviles que van a servir no solo para, que pueden servir, una, para refugio de alguna persona que no tenga hogar, o también para como un espacio de exposición. Son dos casas móviles que van a ayudar, cuya presentación van a ayudar a la reinauguración de un espacio del Centro Cultural William Javier en la Mena 2. En la Mena 2, o sea, se están trasladando en todos estos espacios del sur, ¿no? También tenemos para lo que sería el 25, y después del 25 nos saltamos al 31, ¿o hay eventos entre el 25 al 30? El sábado 25 de octubre tenemos la presentación de Museo Incorruptible, que es un proyecto realizado por el colectivo Fuga de Otavalo. Ellos tratan de retomar la memoria histórica, la memoria social de Guajaló, a través de las personas mayores. Y van a ser igual, a través de fotografías y diferentes entrevistas, van a presentar. Pero lo importante es el domingo 26. El domingo 26 va a haber lo que es el séptimo premio del público, que es un espacio de exposición donde artistas, ya sean escultores, pintores, o sea, performers, todo lo que quieran presentar sus obras, van a tener un espacio para presentarlas de forma gratuita. ¿Sin inscripción, algún requisito? Bueno, ya tienen que dejar sus obras del 20 al 25 en las oficinas de la Red Cultural del Sur. Y nosotros trasladamos, montamos y luego ellos ya se pueden llevar. Pero lo chévere de esto es que ese día, la gente que visite el espacio, la gente que visite, porque esto va a ser en el Cantón Mejía, toda la gente podrá votar por la que mejor le gustó. Y la que tenga mayor cantidad de votos, la más votada de esas obras, va a recibir un premio económico. Sí, exactamente. Se trata de... son tres premios, ¿no? 250 al primero, 150 al segundo y 80 al tercero. Y bueno, las oficinas de la Red Cultural, ¿nos referimos a las oficinas de Al-Zurich? Exactamente. Nosotros funcionamos dentro de la Red Cultural del Sur. Tenemos una pequeña oficina ahí. Eso queda en a Diego de Sandoval y Pedro de Alfaro, que sector es todo Villa, Villaflora. Villaflora. Perfecto. Y bueno, ustedes están llevando este encuentro acá, este encuentro de arte y comunidad en este mes de octubre, pero más allá de esta coyuntura cultural, ¿ustedes qué se encuentran haciendo durante todo el año? Bueno, hay que tomar en cuenta que Al-Zurich no es que se realice solo en este mes de octubre. Al-Zurich viene trabajando desde meses anteriores. La convocatoria que se lanzó para los artistas fue desde el junio. En julio, a finales de julio, ya se seleccionaron los proyectos de todos los que nos enviaron, que fueron, si no me equivoco, más de 30. Y de eso, ahí comenzó, ya en agosto, septiembre, ya comenzaron los artistas a trabajar. Es un proceso largo cuyos resultados se ven hasta el final, en este mes. Pero Al-Zurich viene siempre también realizando otros proyectos de índole de arte contemporáneo, Al Tanque, y proyectos también vinculados con otros colectivos y otras organizaciones. Me nace la pregunta, y tal vez fue con una con la que tuve que iniciar. ¿Al-Zurich es una fundación, una ONG? ¿Cómo se financian estos proyectos? Al-Zurich es una plataforma. Pero Al-Zurich es realizado por gestores culturales independientes. O sea, digamos, estos premios que ustedes están poniendo son de sus bolsillos. Bueno, no. Al-Zurich, son gestores culturales independientes, también autogestionan fondos. Y también han trabajado, tenemos colaboración del Ministerio de Cultura, porque como ya son 12 años, ya es una plataforma de arte que ya se está posicionando. Entonces ya tenemos ahora el apoyo del Ministerio de Cultura, Secretaría de Cultura, Instituto de la Ciudad, Gobierno Provincial de Pichincha, Casa de la Cultura Ecuatoriana. Entonces tenemos el apoyo de instituciones que nos están ayudando tanto a financiar como, por ejemplo, tener artistas, tener espacios. Exactamente, vale la pena conocer un poco de esto, porque muchas veces existen bastantes iniciativas, bastantes proyectos que uno se queda con la duda, ¿cómo es que se logra mantener esto, no? Porque se tiene la buena voluntad, pero hay que ser un poco prácticos también, claro, necesitan los recursos. Es autogestión y, como digo, y colaboración, y moverse también dentro de las entidades, buscar gente, buscar apoyo, presentar los proyectos. Es un trabajo arduo que se va realizando, por eso digo, no es que se lo comenzó y está en octubre. En octubre se ven los resultados, pero es un proyecto que va desde antes. Y bueno, yo les recuerdo, queridos oyentes, que estamos en compañía de Elizabeth Boller, del proyecto La Otra, quien va a presentar acá también una conferencia, aquí en la sala... en la sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, este martes 21 a las 19 horas. ¿Esa es la primera experiencia que tienes de compartir lo que tú has hecho con tu proyecto La Otra en Colombia, en otros países, en el caso de Ecuador? ¿Sería la primera vez? La primera vez en Ecuador. La primera vez en Ecuador. ¿Pero has compartido esas experiencias con otros países de la región, tal vez? Sí, pues tenemos alianzas también en Perú y en Centroamérica. Y Al-Zurich fue invitado a La Otra en el 2008, perfecto. A Colombia. Entonces estamos a manera de reciprocidad. Exacto, y varios otros artistas y colectivos participaron en el 2008. Y bueno, cuéntame, ¿cuáles son las proyecciones que tú tienes con la primera vez que estás visitando el país y en el marco de este encuentro de arte y comunidad? Pues son líneas que compartimos y por eso me interesa mucho y me interesa ver y conocer los proyectos que se están realizando en esta edición de Al-Zurich, y también hacer otros contactos y alianzas para fortalecer ese proceso de colaboración para la futura edición en el 2015 de La Otra Bienal. Con tu experiencia, tanto esta experiencia que está un poco naciendo acá en el caso de Ecuador, pero con cerca de 8 años, me parece, con La Otra, son 8 años, ¿no? Pues es la novena edición, porque un año hicimos dos. Pero sí, son 8 años. No sé si existe tal vez algún eje transversal que se una tanto al escenario de estas actividades en Colombia, un poco en Perú y también en Ecuador. ¿Cuáles serían tal vez esas fortalezas y tal vez debilidades de llevar adelante esos proyectos? Pues yo diría que un punto de encuentro que tenemos y que nos interesa son los movimientos a veces no visibles procesos creativos que están ocurriendo a nivel de si el arte como un proceso creativo de transformación, ya sea como intervención en espacio público o ya sea como un proyecto social como, por ejemplo, una huerta. Una huerta también se vuelve un proyecto político que pueda hablar sobre soberanía alimentaria. Entonces es como ver que cada acción también tiene un potencial creativo y nos interesa hacer alianzas con otros países, con otros colectivos, con otros gestores que estamos intentando de ser un movimiento sociopolítico a través del arte. Entonces, esa sería tu impresión sobre este trabajo, ¿no? Y bueno, al Zurich me contabas que lleva 2 años, ¿son 2 años? Sí, 2 años de edición. De edición del encuentro, ¿no? De edición del encuentro. Quienes han trabajado atrás de eso ya van años, ya van desde el 2002 trabajando ya en procesos culturales dentro de la parte sur de Quito. Uh-huh. ¿Cuál ha sido la relación que mantiene con los vecinos, las vecinas que están alrededor de las oficinas de al Zurich ahí en la Villa Flora? ¿Conoces un poco el criterio que ellos tienen sobre este proyecto? Lo bueno, por ejemplo, cuando se han realizado proyectos dentro de ahí del espacio, los vecinos de alrededor acogen. Tenemos una acogida de la gente de zona, porque saben que trabajamos por y con la comunidad. Entonces es interesante ver que cuando alguien quiere saber dónde nos encontramos, pueden ubicarnos. Y también cómo en otros espacios ya nos están conociendo. O sea, dentro de Quito se han trabajado en varios barrios y se trata de fortalecer ese trabajo en esos barrios. A través, como decían, hay los proyectos que los que también están vinculados, estamos vinculados al Zurich, entonces ellos también ya comienzan a conocer qué es el Zurich, que también aquí, luego viene esa gente, también está trabajando en otro proyecto. Entonces, tanto en nuestro espacio como en la Villa Flora, como en los espacios, barrios que se están realizando los otros proyectos, siempre hemos tenido buena acogida. Y bueno, tú me contabas de que en alguna edición al Zurich salió de Quito, se fue a otras provincias, otras ciudades, ¿verdad? Sí. Existe, no sé si exista o tal vez te pregunto esto, ¿por qué en alguna ocasión no sé si existiera alguna edición al Zurich al norte de Quito? Bueno, según tengo entendido, en los años anteriores también se fue más allá, más no norte de Quito, sino no al norte, por ejemplo, Siquenes, sino partes más lejanas del norte. Pero la idea siempre es llegar más allá. Entonces, decir que no que solo vamos a quedarnos en un Quito sería delimitarnos. La idea es siempre llegar a otros espacios que la gente conozca, porque Quito no solo es el sur, ni Quito solo es el norte o el centro, Quito es todo, o sea, parte urbana y parte rural. Lo tienen presente como una meta. Claro. Entonces, perfecto. Y bueno, les recuerdo que este 12º Encuentro de Arte y Comunidad ya se está desarrollando. Hay varias actividades en las cuales ustedes pueden ser parte. Y bueno, como el día de mañana va a realizarse esa conferencia en la sala Benjamín Carrión a partir de las 19 horas, donde nos va a acompañar Elizabeth Boler, ¿verdad? Y bueno, las otras actividades, el público, ¿cómo es que llega, se entera, tendría presente la agenda de actividades? Bueno, tienes varias opciones. Se olvidó decirte cierto una cosa. El viernes 31 cerramos con el proyecto ATAC, que es un proyecto de arte y trabajadores de autónomos de la construcción, que es desarrollado por un colectivo de la Universidad Central, que trata de ayudar a los trabajadores que no tienen un trabajo así fijo. Normalmente, en la parte del sector del Chillo Gallo, tienes ahí los trabajadores autónomos y tratan de darles herramientas para que ellos mismos promocionen su trabajo. Uh-huh. Entonces, con ese proyecto terminamos el viernes 31. ¿Y lo van a cerrar en el mismo sector? Exacto, va a ser en el sector de ahí del antiguo Caballito, que queda en Amorán Valverde y La Sucre, debajo del puente. Y bueno, quienes quieran conocer la información del nuevo de nuestra programación tienen varias opciones. Una, pueden entrar a nuestro blog, que es arteurbanosur.blogspot.com. A nuestro Facebook, que es Al Zurich Encuentro de Arte y Comunidad 2002-2014. Y también a nuestro Twitter, @arteurbanosur. Ahí puedes encontrar la programación y siempre estamos tratando que toda la gente sepa y sepa también cómo llegar hacia esos lugares. Porque son espacios que no toda la gente conoce cómo acceder. Entonces, proyecto está más allá de los vecinos del lugar donde va a estar ese escenario, que también se trasladen a otros espacios, ¿no? Claro, por eso siempre van a encontrar la dirección, van a encontrar las formas como llegar, buses que pueden tomar, si es corredor, si pueden tomar troles, si pueden tomar el ecovía, cómo el pueden. Croquis ahí. Exacto. Igual, de todas maneras, también les vamos a entregar postales, también hay pequeñas postales que si la gente quiere tener de los otros proyectos. Es un día de proyecto y nosotros entregamos del otro proyecto para que también tengan presente que se viene mal. Perfecto, entonces ahí tenemos la invitación para ser parte de este 12º Encuentro de Arte y Comunidad al Zurich, que se va a realizar en estos días, en esta semana, y que estará finalizando el 31 de octubre, ¿verdad? Sí, entrada bueno, gratuita a todos. Entrada gratuita, tenemos ahí la invitación y también los medios donde pueden encontrar ya la agenda más a detalle, horarios y las presentaciones de todo lo que se va a estar realizando acá en esta semana en nuestra ciudad de Quito. Y bueno, despedimos esta entrevista, agradezco a la presencia de Elizabeth Boller, ella es del proyecto La Otra de Colombia, quien va a estar compartiendo sus experiencias acá en la sala Benjamín Carrión, este martes 21 a partir de las 19 horas, y también a Cristina Pambabay, ella es integrante del proyecto cultural Al Zurich. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ti por el espacio. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Bienvenidos y bienvenidas a una edición más de Especiales desde la casa. En esta semana, desde el 22 al 26 de octubre, la Cinemateca Nacional, conjuntamente con el apoyo de la Embajada de Italia y Suiza en Ecuador y la Sociedad Dante Alighieri, presentan al público la muestra contemporánea de cine italiano. En la inauguración, el miércoles 22 a las 19:30, se exhibirá Cuando Amanece, de Susana Nicciarelli. Damos paso a Darío Males, quien nos amplía la información. Con una historia fantástica, existencial y dramática, la muestra de cine de Italia se estrena en la sala Alfredo Pareja de Escanseco con la película Cuando Amanece. Esta cinta hace uso de varios flashbacks para poder contar su historia. La película inicia en Roma en 1981, tiempo en el cual desaparece el profesor Lucio Astengo. 30 años más tarde, Caterina y Bárbara Astengo, quienes eran unas niñas cuando su padre murió, han puesto a la venta la vivienda familiar de la playa. En la casa hay un viejo teléfono. Caterina levanta el auricular y descubre que tiene señal. Es un fenómeno inexplicable ya que la línea telefónica ya no existe. Por juego marca el teléfono de su casa de hace 30 años, le responde una niña de 12 años, es ella misma, una semana antes de que su padre sea asesinado. El jueves 23 a las 17 horas se presenta la cinta El Roce. El Roce narra la historia íntima de una familia en la que los encuentros y desencuentros de dos chicos, que el único vínculo que los une es un mismo padre, tendrá que convivir en una misma casa pese a sus diferencias. Todo esto sucede en una Roma caótica e inesperada, cargada de sensaciones y sorpresas, y alrededor de los dos están amigos en continuo movimiento y adultos en búsqueda de sus sueños. La misma noche del jueves se presenta la cinta Más Vivo Que Nunca a partir de las 19:30. Aquí el público podrá conocer al enemigo de Biagio Bacchetti, Oneto Di Valerio, un clásico hijo de papá que desde la escuela le ha hecho la vida imposible a Biagio. Así que después de la enésima derrota, intenta poner fin a sus desgracias, pero la historia no termina ahí, sino que vuelve a la vida con la misión de hacer una buena acción, misión que la cambiará por tomar revancha de su enemigo. El viernes 24 a las 17 horas, la cinta Ha Sido el Hijo, del director Daniel Cipri, cuenta una historia en la que la tragedia se disfraza de bienestar. En la localidad de Paradiso de Brindis, en Apulia, vive una familia modesta con aprietos económicos, pero con esperanzas. Un día todo cambia para la familia. Por una bala perdida en un ajuste de cuentas de la mafia, la pequeña Saranela cae muerta y la familia es indemnizada con 113 mil euros, un maná del cielo a cambio de una niña que empezaba a vivir. Posteriormente a esta cinta se presentará la película Los Equilibristas. Julio, de 40 años, lleva una vida aparentemente tranquila. Una casa alquilada, un trabajo estable, un coche comprado a plazos, una hija rebelde, un hijo soñador y una esposa a la que ama pero traiciona. Julio es descubierto y ahí su historia se derrumba de repente. Para el público del sábado, la muestra presenta la película Sinestesia a partir de las 17 horas. Inspirada en hechos reales, la película presenta la historia de cuatro jóvenes separados por un espacio de tiempo de 3 años y marcados por 2 sucesos dramáticos. Durante este periodo, comparten penas y alegrías del día a día. El domingo, para cerrar esta muestra cinematográfica, se ha previsto la presentación del film La Ciudad Ideal a partir de las 18:30. Michel Grossadonia es un impetuoso ecologista. Desde hace más de un año realiza un experimento en el apartamento de Siena. Vive sin electricidad ni agua corriente. Una noche lluviosa, obligado por su jefe a conducir un coche, resulta implicado en una serie de confusos y misteriosos acontecimientos que le harán cambiar de idea respecto a la ciudad ideal.